A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro programa, el único de arte y cultura en la ciudad de Puerto Montt. Estamos en Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM, transmitiendo directamente desde los estudios ubicados en Benavente 385, en el tercer piso, junto a Jorge Olavarría, nuestro productor. ¿Cómo estás, Jorge? Y junto a Jaimito Huichamán. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estos días calurosos, soleados, de verano, da gusto, ¿cierto? Da gusto, así que hay que aprovechar. Recordemos que después viene marzo con todas las obligaciones. Abril, ¿cierto? Con el frío ya se pone nuestro sur más sur profundo aún. Es así que usted que está en casita, está paseando, está conociendo nuestra linda, hermosa ciudad de Puerto Montt, lo siga haciendo y se quede en compañía de Escenario Cultural, que tratamos de profundizar en distintos temas del arte y la cultura. Vamos a estar, y ya está en nuestro estudio, Caterina Molina. Es una colega, ella es periodista, hermosa, estupenda la Katy. Va a estar comentando de este gestoras en Red Chile. Muy interesante, hay que hacer una invitación ahí a las mujeres que se la creen, ¿cierto? Que toman iniciativas en distintos emprendimientos aquí en el sur de nuestro país. Y vamos a estar comentando, bueno, todas las actividades culturales que han pasado y que están pasando y que van a pasar acá en nuestra ciudad de Puerto Montt. Como por ejemplo, el Festival Sentado Frente al Mar, que hoy justamente culmina con su última noche romántica. Empezamos así, de esta manera, Escenario Cultural. Escenario Cultural. Bien, estamos de vuelta y partimos de inmediato con Caterina Molina. ¿Cómo estás, Cati? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carmen, coleguita. Y bueno, muy agradecida por este espacio, este programa cultural que ha sido ya un ícono de nuestra ciudad, donde se pueden difundir todas estas actividades culturales que tanto necesita nuestra ciudad que se difundan. Así Oye, que... mira, antes que entremos en materia, Katy, yo te había también anticipado que íbamos a indagar en el trabajo que tú has realizado acá en la comuna de Puerto Montt, que también ha sido bastante, tiene una bastante, una trayectoria bien notoria, sobre todo con el público, digamos, rockero, ¿cierto? Las bandas de música y todo ese movimiento. Me recuerdo, no sé, ¿qué año estamos hablando con el Subterráneo, por ejemplo? Sí, muchas gracias por recordármelo. Sí, la verdad es que el tema de la gestión cultural fue algo que se fue dando en mi carrera profesional. Yo ¿Tú ya eres periodista de profesión? Sí, periodista de profesión. Me formé en la Universidad Arcis en los años 90. Entonces, cuando yo llegué a esta ciudad, que le tengo mucho cariño, yo llegué en el tren en los años 90 y todo ese rollo. Entonces, cuando ya me vine a radicar definitivamente a Puerto Montt, dije, pucha, yo quiero seguir haciendo lo que hacía en Santiago, que es producción y gestión cultural, y alternarlo con mi carrera periodística y me quedé haciendo gestión cultural por muchos años. Partí con un proyecto que era el Festival de Teatro Infantil, donde íbamos a las islas, a los territorios más aislados con teatro infantil profesional. Eso fue en el 2004, 2005. Ah, mira. Formamos el Centro Cultural Calidoscopio en esos años. Y de ahí fue ininterrumpido por varios años, se estuvo haciendo ese festival con apoyo del FNDR, el Consejo de la Cultura, y fue ahí en ese deambular, ese espíritu inquieto, incesante, cargante le llaman algunos, claro. En que conocí a la escena cultural, algunos chicos músicos, grandes figuras, los conocí en el vagón de tren en ese entonces. Y en el año 2009 formamos el colectivo Subterráneo, que fue una temporada en el invierno crudo de ese entonces, del 2009, que partimos en marzo, abril, con una temporada de rock, teatro y documentales. Fue muy fructífero, ahí entablé muchas relaciones importantes con amigos que lo son hasta el día de hoy, músicos, artistas visuales, gente que hasta el día de hoy son muy importantes en mi carrera de gestora cultural. Y de ahí Subterráneo empezó a tomar más fuerza, empezamos a hacer unos videos, empezamos a relacionarnos con otros músicos, y fue ahí cuando preguntamos y dijimos, ¿qué es lo que le hace falta a la escena musical? Y ahí fue cuando dijeron formación, no hay escuela, las escuelas de música están todas hacia el norte, y ahí se nos ocurrió en ese entonces hacer un proyecto Fondart, que era, se llamaba en ese entonces Talleres Formativos Subterráneos. Y lo hicimos 2 años seguidos con Fondo de la Cultura, el Fondo de la Música del Consejo de la Cultura. Buenas lucas y buen proyecto, formamos un equipo, y la idea era formar a los músicos en áreas que no habían acá en ese entonces, que era el tema de la puesta en escena, la iluminación, puesta en escena. Claro, eso, donde en ese entonces vino Pato Bravo, hizo unos cursos de iluminación junto con Julio Escobar, y fueron tiempos muy, muy fructíferos. Sí, muy fructíferos. Sí, había bastante movimiento, bastante movimiento. Se comunicaban entre sí. Sí, era bastante. Hicimos conciertos porque los talleres culminaban con un concierto en vivo. Entonces, en ese entonces, lo que era la puesta en escena era muy pobre. Incluso cuando venían artistas del norte o artistas importantes, o se presentaban en el Diego Rivero, en la Arena Puerto Montt, era solamente una proyección y nada. Y nosotros en ese tiempo innovamos en eso, junto con el taller que era la presentación, que era colocar estas puestas en escena más producidas, claro, con cámara. Sí. Y con el telón, que el telón se abría con una producción. Eran tremendas producciones que hicimos, y todo de manera colaborativa, todos trabajando en torno a lo que era el concierto. Fueron tiempos muy bonitos, muy fructíferos. Hicimos varios conciertos, nos acordamos también del concierto que hicimos en el Muelle en ese entonces, creo que fue el 2013. Donde también hicimos dos escenarios alternativos, que fue un escenario Unplugged que estaba ahí en afuerita y otro adentro del muelle. y fue bien, bien polémico ese concierto, y fue uno de los primeros que hicimos también con proyecciones adentro del muelle. Oye, Katy, ¿por qué polémico? Bueno, estamos hablando del 2013. Fue polémico. Los chicos se portaron más o menos se mal. Se portaron un poquito mal. El público, ahí un pequeño altercado con un carabinero. Ah, bueno. Unos se pusieron así muy entusiasmados y se cayeron arriba de una mesa que no era de nosotros, una mesa de iluminación que era de la agrupación de actores. Y después un chico se enojó con un carabinero y le pegó un cabezazo, le voló un diente. No te puedo creer. Pero el concierto continuó. Esas son cositas que van pasando, ¿cierto? Y claro, como tú dices, chascarro. Y dentro de eso hay que sobreponerse y siempre hay que ver cómo, de qué forma uno va sumando a esto para que continúe. Sí. Y de alguna u otra forma fue quedando ahí la idea o no hubo más proyectos. Sí, la idea siempre está. El año pasado fuimos con Norrister, fue una producción conjunta con la banda, y fuimos a la Expo Rock en Trevelin. Ah, mira. Llegamos hasta allá con la banda. Y hemos hecho cosas pocas. Estuvimos la Pulsar, por ejemplo, con un stand. Esto gracias a la agrupación de músicos de Valdivia, Federación de Músicos y el sello Mississippi. Hemos estado en poquitas cosas presentes, pero ahora este año nos queremos replantear y qué se viene para futuro. Yo creo que... Y aparte que las bandas ya han crecido. Mucho. Me imagino que los chicos están un poquito más maduros, no sé si estarán todavía en esa, pero... Sí. Por ejemplo, hablemos de banda. Tú me nombraste a Norrister. Sí. ¿Qué otra banda más? La J. Miró tocó anoche en un bar de acá, en Barrabás. Tocó junto con una banda de Valdivia, Acid Trip. Ah, mira. Entonces, siempre tenemos esos vínculos. Así, Trip, en diciembre del 2016 fuimos a Valdivia con dos bandas, han venido ellos para acá. Hemos hecho redes colaborativas y la idea es potenciar la escena y que músicos de acá puedan viajar a otras ciudades. Está el desafío de la Patagonia Argentina. Entonces, hay varios desafíos que hay que seguir continuándole. Lo que pasa es que a veces uno se mete en muchas cosas. Exactamente. Pero siempre tenemos pensado seguir con el colectivo. Y claro, porque no hay un financiamiento formal, ¿cierto? Que a uno, o la gente, el gestor cultural en este caso, viva de lo que está haciendo, porque, bueno, los proyectos son así, duran 6 meses, duran 3 meses, o te pueden durar un año. Mm. Y después tienes que volver a replantearte, volver a presentar el proyecto. Y bueno, así está hecho el sistema. Sí, eso es súper importante lo que tú dices, Carmen. Y creo que va a ser uno de los temas de lo que vamos a hablar acerca del encuentro de gestoras en red, y que se habló en el encuentro internacional acerca de las políticas públicas en cuanto al financiamiento de los proyectos culturales, de cómo se ha ido dando hasta el momento, que es más bien una forma muy competitiva, muy individualista, y que afecta bastante a lo que es la gestión cultural, a los productores y a los gestores culturales que vivimos, ¿cierto?, mucho del tema de la cultura. Yo creo que a largo plazo esto va a ir cambiando. Imagínate que estas políticas públicas ya tienen... ¿Cuánto tiempo lleva el Fondar? 20 años. Claro. Entonces, que se tienen que ir renovando, ahí tienen que haber algunos estudios de cómo se van a seguir financiando estos proyectos importantes. ¿Ya? Mira, justamente iba dirigido hacia allá mi siguiente pregunta, que tiene relación con tu mirada, porque tú eres una persona que, bueno, se ha dedicado a este tema de la gestión cultural, conoces distintos fondos, cómo funcionan, el jurado, etcétera, los tiempos, las rendiciones, que son siempre una lata, pero bueno, así hay que hacerlo, ¿cierto? Las cotizaciones, las cartas de apoyo, etcétera. ¿Qué nos falta, según tu opinión y lo que tú has visto y has observado dentro de tu experiencia personal? Nos estamos hablando ahora que existen instituciones como, por ejemplo, Balmaceda Arte Joven, que ya viene años realizando capacitaciones o talleres, ¿cierto?, para los jóvenes y de distintas disciplinas. El mismo Consejo de la Cultura y las Artes. Y parece que ahí paramos con el Jaimito me está dando la indicación, no estaba pescando, imagínate. Ya, Jaimito, ahí está bien, ya. ¿Qué más? Y ahí paramos, me parece. Algunas municipalidades que pueden destinar algunos recursos para esto, pero no hay una continuidad. Exacto. Mira, es súper importante lo que tú dices y un poco de vernos dónde estamos en cuanto al tema de las políticas públicas, de los fondos concursables. Yo creo, más allá de la crítica que uno pueda tener y de lo que puedan ser estos fondos y cómo los distintos gobiernos han planteado este tema, yo creo que lo que viene ahora y el fin de lo que vengo a promocionar, que es Gestora en Red, es el tema de la colaboración, ¿ya? De la colaboración, de trabajar en red, de cómo también las instituciones de las distintas comunas y de las grandes ciudades también se relacionan con las organizaciones. Uh-huh. Eso es súper importante y es clave. Es clave también poder conocernos, poder relacionarnos y poder trabajar de manera colaborativa. Eso también es algo que se está dando mucho y en muchos países también de Latinoamérica, el cooperativismo también. Exacto. El armar cooperativas artísticas y que estas funcionen y que puedan trabajar de manera colaborativa. Eso es lo que ahora está funcionando y es alternativo a lo que puedan ser las políticas públicas y los fondos concursables, ¿ya? Porque eso tenemos para rato, o sea, no hay ninguna... De parte de los gobiernos no ha habido ninguna instancia como para querer cambiarlo. Los fondos están y tú ves que todo es fondo concursable. Todo es fondo concursable. Sí. Hay que entrar a estudiar, a, digamos, un poco interpretar lo que se quiere pedir, como justo darle en el clavo, ¿cierto? Porque de pronto uno tiene una idea, pero llevarla al formulario... Ahí está el problema. Sí. Ahí está como lo difícil. Lo difícil. Bueno, hay distintas versiones. Pues hay gente que dice que un proyecto se hace igual, que un proyecto bueno es el que se hace igual si con o sin financiamiento. Esa es una postura. Claro. Yo discrepo un poco. Yo creo que, como dice el buen chileno, con maní baila el mono. Claro. Y que los artistas tienen que tener el reconocimiento merecido, ya nuestros artistas locales sobre todo, y así como cualquier oficio, el panadero o la gente, el carpintero, cobra por su trabajo, ¿cierto? Lo mismo debería hacer con nuestros artistas. Yo sé que muchas veces uno lo hace igual y dice ya... colaboremos, nos trabajemos juntos y igual tira para adelante y saca adelante una buena idea, un proyecto creativo innovador. Pero no es la idea. O sea, queremos trabajar para que eso no ocurra y que los artistas y los gestores y los productores que trabajan en torno a la cultura puedan tener el reconocimiento, ya sea en la escena, en lo que es la difusión y también en cuanto a los honorarios correspondientes. Exactamente. Oye, Katy, nosotros te habíamos pedido al principio, ¿cierto?, que pensaras y que nos invitaras a que escuchemos un tema musical propuesto por ti. Y tú decidiste que escuchemos a un artista local. Por supuesto. O universal. Universal. También. Universal. Sí, yo soy muy hincha y muy comprometida y me gusta mucho la escena local. Siempre que puedo veo videos, lo subo a mi fan page o lo promociono, ando con los discos y si me piden pon un disco, yo pongo el disco. Y tengo amigos que vienen a veces a mi casa de otra ciudad o del extranjero y los invito a conocer las bandas locales. Así que como soy hincha, pedí un tema de uno de los músicos que para mí es uno de los más importantes por el aguante, porque siempre está ahí, porque se reinventa una y otra vez, que es nuestro querido Pérez Lustro, el rey, que fue bautizado el rey. Hoy el rey nos ha venido a ver acá y ha cantado acá, sí, presentó su single La Princesita, que nos pareció, nos encantó aquí, así que siempre lo estamos tocando para que la gente también sintonice con este arte, ¿cierto?, que hacen aquí la gente que vive con nosotros. Exacto. Y que recorre las calles de Puerto Montt, las calles soleadas como tenemos en esta temporada y también las calles lluviosas y frías que tenemos cuando estamos otoño, invierno. Sí, yo creo que lo más importante de los músicos locales, y que yo lo he hablado con otros músicos y con gente de otras ciudades, es que nuestros músicos tienen una lírica, tienen un tono, sus canciones que son reconocibles en cualquier lado, porque aquí el sur te marca la lluvia, te marca lo gris, te marca este sur intenso, profundo, que nosotros le llamamos, y eso en la música, ya sea en todas las artes, pero en la música te marca, y eso es reconocible en todos lados. Es por eso que yo siempre reconozco a los músicos, de los músicos locales, y espero algún día escucharlo en todas las radios, porque yo sé que son súper novedosos, tienen algo muy especial. Ya, pues pasemos a escuchar entonces a Pérez Lustro. ¿El rey? El rey, sí, con La Princesita. ¿Y qué será? Es que ya está muy lejos. La princesita de tus sueños, sí, ya sé, en la gran ciudad. ¿Y qué será? es que ya está muy lejos. Aunque solo sea una noche de mi soledad, la princesita ya se halla en la gran ciudad. Entre el smog, el ruido y los adoquines viejos, la princesita ya se halla en la gran ciudad. Entre el smog, el ruido y los adoquines viejos, la princesita no está, se fue muy lejos. Se llevó su pollera larga, su pelito al viento. Y no sé si volverá. Entonces, nuestro amigo Pérez Lucho, un saludo a la distancia. Y seguimos acá en Escenario Cultural con Caterina Molina. Ella es productora, periodista, gestora cultural, entre otras cosas. Mamá. Sí, madre, sí. Esposa. Esposa. Bueno, ¿para qué? Artesana. Artesana. Y también le pegas a la música o... A la escritura. Ah, más, mira. Sí. Bueno, nuestro tema que nos convoca el día, un día sábado a esta hora, es conversar respecto de gestoras en red Chile. Sí, estamos muy orgullosas de ser las articuladoras del Centro Cultural Calidoscopio, uh-huh. que yo soy la presidenta. Uh-huh. Nos orgullece ser las articuladoras de gestoras en red Chile, ¿ya? Y la red Latinoamérica de gestoras y productoras culturales. Es la articuladora de un gran encuentro que se va a realizar acá en Puerto Montt. Puerto Montt va a ser el epicentro de este encuentro, que no solamente van a venir productoras y gestoras culturales de nuestra región, sino que también de cuatro regiones, de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esto va a ser el 26, 27 y 28 de marzo en el Hotel Don Vicente y en la Corporación Cultural de Puerto Montt. ¿Ya? A ver, repitamos los días. 26, ¿ya? 27 y 28 de marzo. Marzo, entonces estamos a más de un mes, sí. de realizarse el encuentro. Sí, estamos más de un mes, pero la convocatoria para que las chicas postulen, porque todo esto es con ficha de postulación. ¿Ya? Es un evento cerrado con ficha de postulación. Estamos todas invitadas, por supuesto, que revisen la página, bajen la ficha y se inscriban. Uh-huh. Es súper importante la inscripción porque es una forma en donde las vamos a tener a todas, ¿cierto?, ingresadas y ver realmente cuántas mujeres trabajan en torno a la cultura. Ah, mira, sí, qué es interesante, porque así también te vas haciendo una base de datos concreta de gente que está haciendo diferentes cosas acá en el sur. En el sur de Chile, el sur austral. Mira, y esta idea, ¿por qué salió? El año pasado, en junio del año pasado, fuimos invitadas, también con ficha de inscripción, al Encuentro Internacional de Gestoras y Trabajadoras de la Cultura y las Artes, y este se celebró en Santiago, en el Centro Manuel Infante y en el GAM, y fueron 4 días intensos de mesas, de trabajo, exposiciones, feria expositiva en que estuvimos ahí. Yo participé de todas las actividades, de todos los foros, de todas las conversaciones. Y me sentí muy sola porque era, en definitiva, éramos yo y Carla Catepillán, que es la co-coordinadora. Oye, mandemos un saludo a la Carla Catepillán. Sí, un saludo, sí. Por supuesto. Y he trabajado mucho, mucho en esto, las dos y otras chicas más que se están sumando. Ya, perfecto. Entonces, nos sentíamos como que éramos representantes del sur y estábamos las dos. Entonces dijimos, ¿y por qué no armamos un encuentro acá para reunir a las gestoras? Sabemos que hay muchas y hay chicas muy potentes que son líderes y que tienen proyectos fabulosos, pero ¿por qué no nos encontramos, nos juntamos, nos reconocemos, nos unimos con el objetivo de trabajar de manera colaborativa? Y así surgió y lo presentamos al Consejo de la Cultura y las Artes de la Región de Los Lagos. La directora Evelyn Almonací lo encontró fabuloso y nos apoyó. Nos apoyó y contamos con el apoyo del Consejo de la Cultura y las Artes, Los Lagos, la Municipalidad de Puerto Montt y también la Corporación Cultural de Puerto Montt. Ah, mira. Sí. Ya. ¿Alguna institución involucrada con la mujer, no? Estamos todavía en conversación, estamos viendo algunas alianzas con algunas instituciones, pero mientras tanto la ayuda, así ya de momento, y que dijeron que sí, fue nuestro municipio y el Consejo de la Cultura. Claro, porque aquí observamos una iniciativa que tiene relación con, bueno, primero la mujer, ¿cierto? Y como tú te vas planteando frente a la vida en términos de lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres aportar también a en este caso, a nuestra zona. Exacto. Exacto, mira, este encuentro se van a tratar temas bien puntuales. A ver. Se van a tratar temas acerca de el trabajo en red, la colaboración, el cooperativismo, gestión, industria cultural versus autogestión. Vamos a hablar también del tema de la inclusión de género en el tema de las políticas públicas en cuanto a la cultura. Vamos a tratar temas también puntuales de nuestro territorio, la diversidad del territorio del sur austral. Ayer conversaba con una chica gestora de Coyhaique y nos comentaba eso, que Coyhaique, y la región de Aysén, perdón, es una región súper amplia en densidad, en territorio, donde es que es súper difícil saber qué hace cada cual. Entonces, lo mismo pasa en esta región. O sea, tenemos a no sé, Palena, Chiloé, la provincia de Osorno. Entonces, también como nosotras, casi la mayoría trabaja desde la ruralidad, por ejemplo. Vamos a hablar acerca de también de la cultura comunitaria. Y a través de la ficha de inscripción, donde todas se van a inscribir, nosotros vamos a poder extraer cuáles son las experiencias relevantes también, de cuáles son las chicas que están trabajando fuerte el territorio, que trabajan fuerte el tema de la ruralidad. Vamos a sacar las experiencias importantes y van a exponer sus experiencias, las van a compartir. Claro, porque me imagino que la realidad es totalmente distinta. Bueno, con la tecnología y eso, uno sabe que de pronto la información está al acceso de la mayoría, ¿cierto? No de todos, pero de la mayoría de las personas. Pero también uno visualiza y observa que hay bastante diferencia entre una persona, por ejemplo, no sé, del centro de Osorno, que hace, no sé, distintas cosas en ese, que por ejemplo de sectores de la costa de Osorno. Exacto. O de, no sé, San Juan de la Costa, o aquí mismo, por ejemplo, de acá, o decir de Puerto Montt, o decir, por ejemplo, Los Muermos, y Gualaihue, por ejemplo. Gualaihue, que estamos súper cerca en términos de horario, pero a la vez ahí pasa algo con geográficamente hablando. Exacto. Desde donde nosotros hacemos, digamos, desarrollamos nuestra vida. Y ahí a lo mejor está como la diferencia y lo interesante de poder conocer otra experiencia de aquellas que van a participar. Entonces, de ahí la importancia y hacer el llamado a que se de que se acerquen y a ver cómo yo me puedo acercar, por ejemplo, y me puedo inscribir. Es súper importante lo que tú has dicho. Bueno, queremos tratar de llegar a la mayor cantidad de chicas gestoras y productoras culturales ya del territorio, y para eso son estos programas y difundir. Hay una página web que es www.gestorasenred.com. ¿Ya? Y ahí gestorasenred.com. Y ahí en gestorasenred.com van a poder pinchar y van a ver que dice Gestora Los Lagos, y ahí está la convocatoria abierta y ahí están todas las fichas de inscripción donde te van a tener que completar. Ya. En el caso que no pudieran, también está la página nuestra, que es del Centro Cultural Calidoscopio, que es www Calidoscopio cultural.com. Ya. Tenemos también el fanpage de Calidoscopio Cultural, que también pueden entrar. Uh-huh. Y si no, enviarnos un correo al Gestora Los Lagos. Ah, ¿tienen correo ustedes? Sí. Ya. ¿Gestora sí. Los Lagos? gestoraloslagos@gmail.com. Ya. Me imagino que deben haber bastante las que nos están escuchando, las personas que nos sintonizan a esta hora. ¿Algunas preguntas, interrogantes? Porque habla. Por ejemplo, ya, si yo saco el formulario, ¿me quedo automáticamente inscrita? Sí, automáticamente ustedes inscrita. ¿Lo evalúan según mi perfil? Sí, lo vamos a evaluar. Primero quedan fichadas y nosotros después vamos a ver todas las fichas y tenemos que elegir alrededor de 25 cupos, 25, 28 cupos de chicas de otras regiones. Perfecto. A las cuales las vamos a apoyar con la estadía y el alojamiento acá en la ciudad de Puerto Montt. El universo total de la gente... ¿Cuánta gente ustedes esperan que participe? Esperamos reunir alrededor de 50 mujeres de toda la zona sur. Digamos. De toda la zona sur. 50 innovadoras, gestoras culturales, sí. Como nos dice aquí nuestro amigo Jorge. Y bueno, ya pues esperamos entonces que les vaya bien. Vengan a visitarnos antes de marzo, antes de esta fecha, 26, 27, 28. Sí. Sabemos que marzo es un mes bastante conmemorativo para la mujer. Exacto. Ya que, bueno, se conmemora, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Exacto. Y aquí ya sé que se está preparando un acto bastante grande. Y la semana de conmemoración, ¿cierto? En alusión a esta fecha tan significativa, el 8 de marzo. Exacto. Así es que, bueno, las invito a ti y a la Carla que vengan antes para que podamos ver cómo va la inscripción, si falta alguna cosa, qué le podemos ayudar también nosotros. Exacto. Para hacer el llamado a la gente. Muchas gracias. Mira, nosotros vamos a estar subiendo información al fanpage de Calidoscopio Cultural. Hicimos una convocatoria también de equipo, de staff. Esto es todo democrático. Hicimos un llamado, nos inscribieron chicas que van a querer trabajar con nosotras. Vamos a hacer también un llamado a artistas para el evento. Tiene que estar con artistas, claramente, y artistas nuestras. Y les vamos a ir contando porque es relevante, súper importante para nuestra sur este encuentro. Nos vamos a encontrar, vamos a decidir cosas importantes. Y como tú lo has dicho, este es el año de la mujer. Este es el año de la mujer se está empoderando cada vez más en distintas áreas. ¿Y por qué no en la cultura transformadora de realidades, la cultura que realmente puede cambiar la vida de un niño, de una persona? Y nosotros estamos ahí trabajando con nuestros hijos, con nuestra diversidad que tenemos, la mujer que llega y se para y hace miles de cosas. También muchas de nosotros hemos llegado a esta región y hemos aportado a nuestra ciudad, a nuestras comunas, a nuestros territorios con estas hermosas actividades que cada una realiza hace muchos años. Así que muy agradecida por el espacio, Carmen, te lo agradezco de todo corazón. Y vamos a venir de nuevo porque vamos a potenciar mucho este evento porque es muy importante para todas. Ya, pues, Katy, la felicito por la iniciativa que no se había escuchado, por lo menos acá en el sur de nuestro país. Esperamos también éxito y que la gente comience a escribirse, comience a llamar o a escribir al correo, ¿cierto? Que tú nos acabas de dar, gestoraenred.com, es la página, calidoscopiocultural.com, gestoralaslagos@gmail.com. Sí. O que nos llame a nosotros y nosotros también canalizamos ahí la información. Súper, sí, muchas gracias. Y también destacar que esta idea es parte de una articulación de Gestoras en Red Chile, que son las chicas que llevan del 2012 trabajando con esta red internacional, que han ido a varios países de América Latina. Ellas son líderes en este tema y van a ser las expositoras de estos temas que yo acabo de decirte que van a ser los relevantes dentro de este encuentro. Listo, me parece súper interesante. Nos estamos viendo en cualquier parte de aquí de nuestra ciudad. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Put on your red shoes and dance the Se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural, un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, seguimos entonces en nuestro estudio haciendo Escenario Cultural y ya estamos con Jorge Olavarría, nuestro productor, para comentar estas actividades culturales, artísticas que están pasando y muchas y variadas en distintas comunas de nuestro sur, de nuestra región de Los Lagos. ¿Y cómo estás primero que todo? Bien, bien. Con, bueno, contar que el fin de semana... ¿Con energía o más o menos nomás? Con harto sol y contento, es decir, harta playa, días buenos, es decir, verano. Ya. Harto sol. Harto sol. Bueno, y comenzó el Festival al Mar, que justamente, Sentado Frente al Mar se llama, Sentado Frente al Mar, ¿cierto? Este festival que lo organiza la Municipalidad de Puerto Montt. Y bueno, nosotros estuvimos ahí cuando comenzó, ¿cierto? Mucha gente, toda la gente, bueno, distintas, público para distintas noches. Sí, bueno, estuvo la primer día la María José Quintanilla. Claro, es la no, fue la noche ranchera. Esa fue la noche ranchera. Sí, muy amorosa la María José Quintanilla, con el público, estuvimos conversando con algunos de los asistentes y eso fue lo que más o menos nos comentó la gente, que muy simpática, muy sencilla, esta chica, ¿cierto?, que también trabaja en televisión, entonces también le da la posibilidad de acercar más su arte a la gente, ser más conocida. Pero la gente iba más a ver a ella, es decir, la gente que tratamos de entrevistar, el gran público quería verla, es decir, cuando estuvimos tratando de ver a la gente, es decir, fue la gente quería ir a verla a ella. Claro, y también se presentó el grupo Los Llaneros de la Frontera y también los... Machos de la Cumbia. Los Machos de la Cumbia. Bueno, en esa oportunidad se lanzó este festival, fue la noche inaugural, y conversamos ese día con el alcalde de la comuna de Puerto Montt, Gervoy Paredes, y vamos a pasar a escuchar lo que él se refiere, ¿cierto?, en... ¿Cuál es el objetivo de hacer este festival? ¿Qué persigue la municipalidad, aparte de la entretención, cierto, para organizar con mucha antelación este festival? Y bueno, escuchemos lo que nos señaló en esa oportunidad el alcalde de Puerto Montt. Quiero señalar que me agrada el hecho de que este festival haya partido con un minuto de silencio, cierto, por la muerte de Sofi. y ojo, además de eso, solicitado por el público, ¿no? Así que lo cual significa que la gente, con mucho respeto, pero también se da cuenta que la vida sigue, ¿cierto? Y en este sentido se respeta la venta de entradas, se respeta todo, ¿cierto? Y tenemos un festival que pensamos que va a ser uno de los festivales con una mayor cantidad de gente, ¿no? Consolidándose en el tiempo, tal como lo señalábamos, seguimos con noches temáticas. Hoy día, tal como ustedes saben, la noche ranchera, mañana la noche tropical, la latinoamericana, y termina con la noche romántica para todas las edades, ¿no? Así que por lo tanto yo diría que, tal como me lo han señalado algunas personas allí, ellos están contentos de este festival, y como me decía otras personas, que año a año lo están esperando. ¿Cuál es el llamado a la comunidad, alcalde, que se acerque con Rock Holgada para los días que nació? Tenemos muy buenos espectáculos, no solamente lo que significa cierto festival sentado frente al mar, sino que otros también que hacen un insumo y que tiene que ver con el nuevo cumpleaños de Puerto Montt. Pero el llamado es que bajen con calma, no con tranquilidad, en familia, tal como se ve hoy día, hasta niños pequeños, gente que está de cumpleaños hoy día, ahí que encontramos como dos o tres personas que están de cumpleaños, ¿no? No hay absolutamente ningún problema, está todo bien resguardado, hemos trabajado largo tiempo también con la PDI, con los departamentos municipales, con Carabineros, con la Corporación Cultural, para que esto sea algo bueno en familia, ¿no? Y obviamente nuestro festival tiene futuro, que es lo principal. ¿Alcalde, se hablaba? ¿Proyecciones para el futuro, alcalde, en otras versiones? ¿Qué se espera, que artistas de renombre internacional? No podría señalar, debemos terminar primero la evaluación de este para comenzar enseguida, en todo caso, enseguida con lo otro. Alcalde, se hablaba de que en primera instancia que está prohibido el ingreso de los niños para este festival. Los espectáculos, la verdad, las cosas que no hay mayor problema con los niños, lo hemos evaluado, ¿cierto? Hay mucha gente que viene con la familia, lo está pasando súper bien, y eso para nosotros nos importa. ¿Cómo va la venta de entradas? ¿Cuántas personas se estima que van a asistir? Insisto, en que este va a ser uno de los festivales, yo creo, con una mayor cantidad de gente. O sea, el día de hoy estaba prácticamente, no recuerdo, pero hasta hace unas horas atrás estaba casi todo, prácticamente todo vendido. Mañana estamos más o menos en la misma situación. El viernes exactamente lo mismo, tal vez pueda tener un poco menos gente. No lo sabemos hasta ahora porque a veces el mismo día, ¿cierto?, la gente empieza a comprar sus entradas. Y el sábado también ya prácticamente está asegurado. Así que yo diría que las expectativas en cuanto a público ya están listas, diría yo, ¿no? Y son positivas. Alcalde, nuevamente está penando el humor en estos festivales. ¿A qué se debe? La verdad es que una es un tema de recursos también, ¿no? Y otra que está en constante evaluación. No sabemos, es muy probable que para el próximo año sí haya por lo menos humor. Nos dábamos cuenta que a la hora del humor a veces mucha gente sale para afuera, o sea, se va a fumar, qué sé yo, va a hacer otra cosa. Entonces, la idea también es cuidar los recursos al respecto. Pero, por ejemplo, si se pide, va a haber humor también, ¿no? Pero lo bueno es que cuando hay humor también la gente lo escuche, lo vea, ¿cierto? Las voces, o lo critique, como sea. Lo que da este festival. Bien, entonces, mucha prensa, ¿cierto? Ese día también, bueno, para que un festival crezca y represente nuestra capital regional como es Puerto Montt, también tiene que estar apoyada por los medios locales y también, no solamente los tradicionales, sino que también los que están a través de distintas plataformas web, ¿cierto? Fanpage, como en el caso de nosotros con Escenario Cultural, a través de Facebook. Y también la entretención, el invertir en ocio, ¿cierto? Yo diría que es súper importante, porque también el ser humano estamos destinados a, y tenemos que trabajar, ¿cierto?, las 8 horas, pero también existe esta otra posibilidad que nos brinda, por ejemplo, en este caso, el municipio de Puerto Montt o en otras localidades. Y la Corporación Cultural. Y la Corporación Cultural, ¿cierto? Que ahí le enviamos un saludo afectuoso al equipo de la Corporación Cultural, porque ellos también están detrás, ¿cierto?, de toda esta organización, que también, imagínense ustedes, más de 5.000 personas en el recinto, seguridad, micrófonos, iluminación, es todo un tema. Oye, también, otro personaje que se robaba la película y que se roba la película todos los años es Leo Caprile, que es el animador oficial del Sentado Frente al Mar. Es una persona también sencilla, amena. También jocosa, bastante jocosa, y todos decían que estaba un poquito más gordito. Así que me imagino yo que le estará yendo muy bien, porque sería bastante. Se ve un poquito más rellenito. Rellenito, sí. Oye, mira, y dentro de las noches, ¿cuál noche te gustó a ti Más, bueno, hoy día hay que decir que cierra esto, las entradas están agotadas. Están agotadas para la noche romántica. Hoy día, bueno, están desde León, los Vázquez, Giacomo Monti y Leo Dan. Hoy día es el cierre, pero bueno, ayer estuvo bastante buena con la noche latinoamericana, con Inti Illimani, Manuel García y la banda Conmoción, es decir, igual tuvo su público. Sí, oye, la banda Conmoción es uno de los de ya de estas bandas ya que están cumbia, ¿cierto? Que se ha robado la película y mucha gente fue exclusivamente a ver a esta banda Conmoción. Y bueno, y para qué hablar de Manuel García. ¿Cierto? Claro. El canto nuevo, etcétera. Bueno, pero la noche romántica hacemos una invitación siempre también a la gente que por ese motivo reúne muchas entradas porque se regalaron en distintas instancias, que no la va a ocupar, que la ceda, que la regale, ¿cierto? Alguna persona que sí quiere aprovechar y de ver estos cantantes, aprovechar la iniciativa que está organizando la municipalidad para que de verdad se aprovechen. Porque por lo menos lo que yo vi la primera noche, habían espacios vacíos, ¿cierto?, de público, y sin embargo se habían entregado todas las entradas. Entonces ahí hacer un alcance al público, ya que nos comportemos también a la altura de esta organización de este evento. Bien, y eso con el festival Sentado Frente al Mar. ¿Sí? Sí. Ya, y dentro de... ¿Tú fuiste a una actividad en Calbuco? Yo estuve el domingo en un agrofestival, es decir, la onceava versión del agrofestival, que esto es organizado, bueno, como conversaba en delante con la entrevistada, por una red de puras mujeres. ¿También? Claro. Ah, son, mira, entonces tienen que estar aquí en este evento que está organizando. Habría que hacer los contactos, porque claro. Bueno, a mí me invitó la organizadora, la señora Delia Soto, que era onceava vez que hacen este festival en Calbuco. Bueno, ellos han tenido a Fernando Viergo, han tenido a Iyapu, han tenido, es decir, artistas igual de renombre. Es decir, este es un festival todo el día donde todas, es decir, son 17 organizaciones de mujeres. ¡17! Organizaciones. Imagínate. Que cada una tiene su stand, es decir, de comidas típicas, es decir, y lo bueno que no se vende alcohol. Estuvo alrededor de más, como te explicaba yo, más de 10.000 personas. Es decir, bueno, ahí vamos a ver, y donde el plato de fondo era Leo Rey. Que ahí más ratito vamos a ver una cuña. Oye, ¿en serio? Claro, Leo Rey estuvo del cierre. ¿Cuánta gente más o menos asistió aquí? Más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas. En el sector de Caicaén, ¿cierto? Sí, es un parque municipal. Es un parque municipal que ya está, es decir, abierto a la comunidad. Y como decir, este va a ser como un festival, es decir, año a año siempre tienen un artista de peso, es decir, ellos consiguen a través de INDAP, es decir, es una organización que tiene, es decir, harto trabajo, es decir, en el tema regional para también organizar este tipo de eventos. Correcto. Hoy nos alegramos que, bueno, en este caso esta red, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Red Manos de Mujer. Red Manos de Mujer, convoque tanta gente, tantas agrupaciones que quieran estar presentes este día en el Calbuco. Esto fue el domingo pasado, así que le enviamos ahí un cariñoso saludo a la gente que participó en Calbuco de esta iniciativa. ¿Y dónde estuvo? Me contabas tú que se presentó el conocido cantante Leo Rey. Leo Rey fue el cierre del festival, y sí, ya a esa hora de las 8 cuando empezó ya estaba, como te contaba, más de 10.000 personas. Bueno, aquí nuestro productor, con quien estamos conversando en esta ocasión en nuestro programa Escenario Cultural, conversó con Leo Rey. Pues veamos y vamos a escuchar qué nos comentó en esta oportunidad. Escenario Cultural Sala de Terreno se encuentra ahora en el Agrofestival acá en Calbuco, y nos encontramos con la estrella que viene a cerrar este evento, don Leo Rey. Gracias. Bueno, feliz de estar acá en Calbuco nuevamente, un hermoso lugar. Lo hemos disfrutado al máximo el día de hoy con los muchachos, así que espero que ahora el broche de oro sea que la gente lo pase bien, lo disfrute con todas las canciones y las sorpresas que traen hoy. ¿Y a ver, qué sigue ahora en esta próxima fecha? Bueno, estamos como todo lo que es la época de verano, visitando todos los rincones del país, en mayoría acá en el sur, festivales, fiestas como esta, así que tenemos harto trabajo y contento el cariño del público del sur, siempre es destacable el cariño y lo buena gente que se comió su curantito aquí en Calbuco, ¿no? Sí, ya hemos probado lo de todo ya. Ya llegaron en la mañana, todo bien. Todo bien. La recepción. Sí, increíble. El cariño de la gente, como te vuelvo a reiterar, es increíble. Me sentimos muy a gusto. Muchas gracias y éxito en la presentación. Escenario Cultural. Bien, ahí estaba entonces Leo Rey. Él siempre convoca gente. Tiene su público. Tiene su público y la gente también se divierte con este tipo, con este estilo musical. Y una persona igual muy sencillo. Leo Rey, muy sencillo. No, nada de divo, es decir, él era el artista principal. Al final estaba tres bambalinas con toda la gente, sacaba fotos. Es decir, no es una persona que tú ves, un artista que sale siempre en la tele, una persona muy sencilla, yeah. Tira la talla, le gusta igual jugar con el público. Mm. Así que estuvo muy buena su presentación. Sí, igual una banda de 8 músicos, es decir, llegó temprano, es decir, igual un artista profesional, es decir, la banda. Este festival... O sea, ya te encantado tú con Leo Rey. Claro. Oye, y también tú me contabas que conversaste con uno de los organizadores de este... Lo que pasa es que conversé con un arquitecto que al final él tocó con su banda. Entonces la nota curiosa era que el arquitecto que diseñó el escenario. Y él, entonces él era arquitecto, fuimos colegas en la Universidad de Calbuco. Entonces él sacó un proyecto de fondar y donde... Es decir, diseñó el escenario, así que escuchemos la entrevista con Patricio Cárdenas. Escenario cultural salió al Agrofestival, la 11ª versión acá a Calbuco, y bueno, nos encontramos con un arquitecto, un ex colega, músico, diseñador del escenario. Entonces nos encontramos con el arquitecto Patricio Cárdenas, y quien se presenta ahora con su grupo Esencia. Patricio, bueno, ¿qué espera de este festival y qué se siente en el proyecto que me acuerdo cuando fuimos colegas en el municipio de Calbuco, tú estabas desarrollándolo? Hola, buenas tardes. Mira, primero que nada, contento, primera vez que veo la obra terminada. Me parece que fue un buen proyecto, una buena iniciativa que tuvimos de la oficina, de parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Es un buen escenario, me siento contento que vamos a presentarnos aquí con nuestro grupo. Primera vez, esperemos que al público le guste, hacemos música variada y esperemos que nos pasemos bien un ratito. 45 o 50 minutos que vamos a tocar. ¿Qué instrumento? Mira, nosotros tenemos un grupo de música tropical, digamos música bailable. Yo soy bajista del grupo, somos 8 integrantes y nos presentamos generalmente aquí en Calbuco, Puerto Montt, Puerto Vara, varias fiestas privadas, pero primera vez que estamos en un festival como este, un poquito más grande. Así que esperemos que nos vaya bien. Bueno, pues éxito. Bueno, gracias. Nos vemos. Buena presentación. Escenario cultural. Bueno, oye, de verdad felicitamos a las personas, al equipo que está detrás de la organización de este evento que congregó, bueno, como tú decías, más de 10.000 personas en el sector de Caicaén el domingo pasado, ¿cierto? El domingo pasado, sí. Ya, ¿qué te parece, Jorge, que sí ahora entremos de lleno a los panoramas que se nos vienen, digamos, esta semana? Bueno, esta semana igual, bueno, viene, bueno, hoy día, como estábamos comentando recién, el cierre de la noche romántica del festival... Es decir, el sentado frente al mar. Sentado frente al mar. Sí. Bueno, y también vienen panoramas, también viene lo que se llama la fiesta costumbrista, los pellines, del cancato y la papa. Igual para la gente que nos ve allá en Llanquihue, que nos escucha, perdón, en Llanquihue. Ajá. Es decir, donde tienen música en vivo, tienen a ver los arrieros del sur, Tomo como Boys, los amantes de la cumbia, los fabulosos charros, los machos de la cumbia. Bueno, y esto invita el alcalde Víctor Angulo Muñoz. También, bueno, el 5 de febrero los Vázquez se presentan en Los Muermos. Bueno, también Puerto Montt ya tiene reina. Oye, sí, me enteré, me mandaron por ahí unas informaciones. ¿Cómo se llama la reina? Paz Villegas González, que es la reina del mar 2018. Oye, ¿sabes qué? Vamos a tratar de contactar a Paz. Uh-huh. Paz Villegas González, la nueva reina de Puerto Montt, para que, bueno, ahí conversemos, si es posible que venga al escenario, para conocer un poco qué hay detrás de esta motivación para concursar en estos concursos, valga la redundancia, ¿cierto? De mises y de mases. Correcto. Bueno, y también atención a todos los ciclistas amantes de la aventura, que este domingo 4 de febrero se realiza una cicleta. Mañana, una cicleta arqueológica en Isla Mayen, donde podrán disfrutar de un recorrido de los lugares arqueológicos pertenecientes a las culturas canoeras, con una datación de 7.000 años. Ah, mira, o sea, histórico también. Histórico, es recorrer también lugares históricos. Y sus paisajes compuestos por nuestros arcentanes, volcanes. Volcán, el color esmeralda de nuestro mar, el verde brillante de los bosques y los prados de la isla. Además, ese mismo día se celebra en Mayen la fiesta, la ruta de los sabores, donde podrás distintos curantos al hoyo, asado al palo, todo lo que quieran decir para degustar ahí. Bien, entonces dentro de la ruta de las tradiciones, este 3 y 4 de febrero, a ver qué no. Bueno, está la fiesta en Pichiquillaype, por la fiesta campesina. Este mira, 3 y 4, carretera austral. Carretera austral, Pichiquillaype, es decir. Y también en Isla Mayen, en Correntoso y en Salto Grande. Ah, mira, oye, se suspendió también, aprovechar el 3 y 4 en alerta histórico. En alerta histórico. Sí, sí, está suspendida, me parece que lo van a hacer la primera semana de. Marzo. Es así que bueno, le vamos a estar corroborando esa información, pero está suspendida para este fin de semana. Bueno, y también dar a conocer, bueno, que es como tradición, el Consejo Municipal ha elegido a los personajes de nuestra comuna que han contribuido de manera anónima y comprometida al desarrollo de sus respectivas áreas, destacándose por su calidad humana en ámbitos, en varios niveles, generando un valioso legado para nuestra generación, como son el destacado pintor puertomontino Luis Rojas Quiscada, que son los hijos ilustres, y la mujer puertomontina doña Silvia Oyarzo. Igualmente los ciudadanos destacados este año son el, bueno, nuestro conocido Jorge Loncón, Angélica Teuquil, el locutor Noé Hernández, quienes también enaltecen el nombre de Puerto Montt, son representativos de lo mejor de lo nuestro, gente sencilla que gracias a su gran esfuerzo se han convertido en grandes referentes en la cultura, la pesca artesanal y la radiofonía. Mira, oye, un saludo muy especial, o sea, yo básicamente aquí los que mencionaste tú que conozco y que he tenido más o menos relación laboral o ya por el tema periodístico, ¿cierto? A Jorge Loncón, escritor, actor, director de teatro, gestor cultural, ahí encargado muchos años del Departamento de Cultura del Gobierno Regional, ha hecho cosas muy interesantes en términos de defender un presupuesto para del gobierno regional, ¿cierto? Destinar recursos para la cultura. Ya, ese es un mérito muy, muy importante que tiene este personaje, Jorge Loncón, que ya lo hemos dicho, tiene que venir aquí a nuestro escenario cultural a conversar estos temitas. Y bien por la por el reconocimiento que ha obtenido. Así que un saludo muy especial para Jorge Loncón y también para el pintor Luis Rojas Quiscada, que su obra es muy considerada fuera de Puerto Montt, pero también acá dentro del circuito, ¿cierto? Y también, bueno, un saludo, ¿por qué no?, al locutor Noé Hernández, este locutor de Radio Reloncaví, les mandamos muchos cariños. ¿Usted se recuerda, tú Jorge, tú Jaime, has escuchado ese mensaje, ¿cierto?, que ellos tradicionalmente, ¿quién no lo ha escuchado? Nosotros hemos crecido con ese mensaje para Año Nuevo, ¿cierto?, donde muchos nos emocionamos desde chicos. Recordamos a los que ya no están presentes, ¿cierto? Y lo que nos ha contribuido para nuestro crecimiento personal y espiritual. Así que ahí un saludo muy especial para Noé Hernández con eso ya que lo catapultó ese mensaje, ¿cierto? De Año Nuevo y Radio Reloncaví. Así que más que merecidos para esas personas, por lo menos mi saludo especial. Por eso, bueno, y hacer recuerdo que en el Parque La Paloma, sábado y domingo, hay una fiesta latinoamericana. Ya. Es decir, ahí de. Es decir, el reggae. Y a ti lo que interesa más son Es decir, una fiesta. Los eventos. Ya. Hay bandas desde la 1 de la tarde. Sí, sí. Así que esto es con un costo de 5.000 pesos en el Parque de la Paloma. Hoy y mañana. Así que el reggae ahí a todos los chicos jóvenes o más adultos o más niños que les guste este tipo de música, ¿vas a ir tú? Sí. Jaimito, ¿te gusta a ti el reggae o más Leo Rey y esa onda? También. Ya, pues estamos llegando al final, nos dice Jaime, esto pasa volando, escenario cultural siempre, un agrado conversar contigo, Jorge, no lo habíamos visto hace tiempo. Bueno, y hasta la próxima semana con todos los panoramas, esperamos invitados interesantes como los que estuvimos el día de hoy y una invitación especial a que nos sigan, que pongan me gusta a nuestro fanpage a través de el Facebook, nos ubica ahí a través de escenario cultural. Y si nos quiere escribir algún comentario, quiere venir también a alguna entrevista acá en estudio, escenariocultural@gmail.com. ¿Algo más que agregar? ¿Algún saludo? Quiero enviar un saludo, un especial a mis padrinos, en realidad, que mi tía María Isabel Olavarría, profesora de piano en la Escuela de Cultura, y su marido Waldo Gallardo, que es ahora nuestro fiel auditor. ¡Uy! Oh, no te puedo creer. ¿Dónde están ubicados ellos exactamente? Ellos acá en Puerto Montt. En Puerto Montt, acá. ¿Pero en qué sector? En Augusto Queque. Mira, le enviamos un saludo. Eso es barrio ya patrimonial barrio de nuestro sector. Así que ahí, un saludo a los tíos. Que aquí el sobrino se porta bien. Y bien, de esta forma estamos cerrando ya nuestro programa Escenario Cultural, que pasa volando, con muchos saludos, muchos eventos, actividades que hacer. Disfrute este día, está muy hermoso el clima para pasear, para salir con los niños, con la familia. Es así que nosotros nos volvemos a encontrar y a sintonizar a través de la 92.3 el próximo sábado a la misma hora. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.